Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de abril de 2021 y esto es La Contracrónica. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó en sociedad la semana pasada a los 17 integrantes del comité de expertos que elaborará la reforma fiscal, la que impulsa el gobierno pues desde hace ya cosa de unos meses, pero que parece que les ha entrado a la prisa últimamente. La prioridad de Montero, en sus propias palabras, es subir el impuesto de sociedades. Un impuesto para el que, tal y como vimos en la contracrónica, hace pues un par de semanas solo, el FMI, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que la lleva Janet Yellen, propusieron un tipo mínimo a escala global, es decir, para todo el mundo. Para Montero, este impuesto, que en España tiene un tipo general del 25%, es decir, no es precisamente bajo, no está desde luego entre los más bajos del mundo, ni mucho menos, debe reformarse de forma prioritaria. Pero no es el único, también cree que hay que armonizar, es decir, subir los impuestos de patrimonio y sucesiones, bueno, sucesiones y donaciones que van juntos, que están total o parcialmente cedidos estos dos últimos a las comunidades autónomas. La ministra se refirió veladamente al caso de Madrid al asegurar que la reforma fiscal trata de evitar que a nivel autonómico, y esto es textual, se dejen vacías de contenido, y esto también es textual, algunas figuras fiscales. Madrid no es la única comunidad autónoma que rebaja sustancialmente los tributos cedidos por la administración central, pero se conoce que es la que más incomoda al gobierno, por lo que es imposible no ver aquí motivaciones políticas que van más allá, mucho más allá de lo meramente fiscal. El gobierno quiere tener listo este rejón fiscal para el próximo ejercicio, es decir, para el año próximo, pero algunos están dando ya la voz de alarma. El Instituto de Estudios Económicos advirtió hace unos días que una reforma como la que propone Montero podría provocar la destrucción de 2 millones de empleos en el medio plazo y tener un efecto contractivo de hasta 10 puntos en el PIB a largo plazo. Lo que parece claro es que incrementar los tributos en medio de una recesión como la que nos encontramos puede agravar esta recesión de forma notable y truncar la recuperación, ya que lastraría el proceso de adaptación y de reconversión de todo el tejido productivo y detendría en seco el crecimiento. Bien, pues para abordar este tema nos acompaña hoy en la Contracrónica Juan Manuel López Zafra, que es economista, es escritor y es profesor de CUNEF, un prestigioso centro universitario de estudios financieros con sede en Madrid. Os decía hace un momento que tengo al otro lado del teléfono a Juan Manuel López Zafra. Muchos de vosotros le conoceréis, ya estéis en España o en América, porque es toda una celebridad en las redes. Tiene además dos libros publicados, uno de hace unos años, magnífico, sobre el patrón oro, Retorno al patrón oro se llama, os invito a leerlo, está publicado en Deusto, y el otro mucho más reciente, de hará cosa de año y medio, una cosa así, que se titula Alquimia. Porque Juan Manuel López Zafra, aparte de un economista muy prestigioso, es todo un experto en ciencia de datos. De hecho, es una de las asignaturas o de las disciplinas que enseña allí en el CUNEF. Muy bien, pues aquí tenemos a Juan Manuel. Muy buenas, Zafra, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Fernando. Muchísimas gracias por tu amabilidad. Bueno, vamos a hablar de impuestos, que no es un tema muy amable, como bien sabes, pero que no nos queda más remedio. Bien, ¿a ti qué te parece lo que dijo Montero el otro día? Yo lo esperaba, ¿eh? Lo que tarde han llegado. A ver, tarde han llegado. Es que no han tenido ocasión de hacerlo antes porque no tenían los presupuestos aprobados y, por tanto, bueno, pues cuando en cuanto han podido han metido el cuchillo. Que podían haber esperado al 5 de mayo a... Pero bueno, por lo menos ya sabemos que mentir no mienten en ella, por lo menos, Montero, que lo que pretende es meter la navaja bien, bien dentro. Y bueno, pues a sufrir y a esperar y a esperar que esto cambie. A mí hay una cosa que me ha desconcertado un poco y es que ha ido a tres impuestos que tienen muy poca recaudación. Uno es el de sociedades, que bueno, cuando la economía va como un tiro, pues bien, se puede sacar algo de ahí. Y luego los otros dos, el de patrimonio y el de sucesiones, están total o parcialmente transferidos a las comunidades autónomas. Sí, ya sé que Madrid los tiene muy bonificados, pero no es la única comunidad autónoma. Así que además aquí, aparte de recaudar poco, en el caso de que lo suba, va a pisar muchos más callos de los que le gustaría. ¿No crees que esto se debe, que es una manera de ideológico? No, y de indicar que van a subir otras cosas. Bueno, otras cosas subirán, o sea, o por lo menos intentarán subirlas. Si es que el problema que tienen son es el de las previsiones. Siempre es el mismo problema. Hacen unas previsiones de ingresos basándose en un determinado crecimiento del PIB, determinado, basándose en un determinado nivel de empleo, basándose en un determinado nivel del crecimiento empresarial, y a partir de ahí generan una serie de expectativas en función de esos ingresos, y acomodan los gastos. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el tío Pepe o el tío Paco con las rebajas, es decir, cuando no se cumplen esos cuadros macro tan sumamente maravillosos que les plantean sus economistas, de crecimiento del PIB, de crecimiento del empleo, de crecimiento del clima empresarial, del crecimiento de la bonanza económica, y eso no se cumple, pues entonces la recaudación cae y lo que no cae es el gasto. El gasto ya está comprometido. Ah, no, no, no. Nosotros dijimos que iban a subir los ingresos, no han subido, ha sido mala suerte, pero los gastos ya están comprometidos. Entonces siempre es igual, de manera que tienen que sacar dinero de algún lado. El tema del impuesto a sociedades, perdón, del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto, el de sucesiones, transferidos efectivamente en gran parte a las comunidades autónomas, es un tema ideológico, no recaudan prácticamente nada, graban desde un punto de vista académico, desde un punto de vista objetivo, graban algo que ya ha pagado impuestos, graban el mero hecho de transferir algo que alguien ha ahorrado, esa transferencia es lo que graban. Por tanto, es un tema ideológico nada más de búsqueda de mayores ingresos y no recaudan, tiene un impacto impositivo en el global que es muy, muy bajo. ¿Cuál es el problema? Que a una familia la puede arruinar. La puede arruinar claramente, porque si tú tienes que pagar una barbaridad a la hora de transferir una vivienda a tus hijos, porque has muerto o lo que sea, tus hijos o venden esa vivienda si pueden, o se cede por falta de pago a la administración tributaria correspondiente o la familia que quiebra. Entonces es pensar que todos somos ricos por el mero hecho de tener, es una forma de desincentivar brutalmente el ahorro y es por tanto un mero tema ideológico, nada más. ¿Dónde lo meten el cuchillo? ¿Dónde no lo hacen? ¿Dónde se podría recaudar? Que por lo menos no lo hacen, ¿eh? Que es el IVA, que es el IRPF, en el IRPF todo lo que puedan, pero en el IVA no lo tocan, ¿eh? Y claro, cuando lo tocan, pues la lían. Bueno, es que el IVA, claro, no pueden vender aquello de que son impuestos para ricos, porque el IVA lo paga todo el mundo. Pero si hay algo que graba objetivamente es el consumo de las personas. ¿Por qué castigas el ahorro y no castigas el consumo? A ver, que no hay que castigar nada, ¿eh? Vamos a ver, que aquí cada uno con su dinero tiene que hacer lo que le dé la gana y el Estado tiene que interferir lo menos posible, ¿eh? Pero puestos a pagar impuestos, ¿qué más, qué mayor nivel de reparto que el IVA? Que graba exactamente en función de lo que consume cada uno. Oye, pues esto tiene un tipo determinado, esto tiene otro, pues voy a consumir. No, es que no puedes consumir esto otro. Pues discutamos los niveles del IVA. Pero lo que no puede ser es que se esté grabando todo lo demás. Bueno, el IVA recauda poco, ¿eh? Son 72.000 millones de euros en la última recaudación del IRPF, o sea que no, de impuestos del año 2019, la última publicada, no está mal. Claro, eso estamos hablando de un año especialmente bueno como fue 2019. Exacto, En exacto. 2020 se les derrumbó la recaudación. 20 se derrumba absolutamente todo y ese es el problema. La ministra habla de una caída, de una estimación de la caída de un 5,5%, con una caída del PIB del 11% oficial a la fecha. Yo sigo manteniendo que será realmente superior. Me extraña mucho que la recaudación vaya a caer solo la mitad de lo que ha caído el PIB. Pero bueno, la magia de Hacienda es siempre la misma. Ya lo veremos. Pero vamos, desde luego por IRPF, teniendo en cuenta el nivel de paro que hay, la recaudación se va a hundir, exactamente igual que el consumo. Hemos estado 100 días encerrados en casa, más luego solamente saliendo dentro de nuestras comunidades autónomas. Es decir, que de aproximadamente dos terceras partes del año hemos estado encerrados. Bueno, pues dos terceras partes del año encerrados, consumiendo los que hemos podido consumir, que tenemos la suerte de vivir en Madrid, consumiendo en local, los que han estado fuera de Madrid, que son prácticamente todos los demás, el 80 y tantos% de la población española de fuera de Madrid, pues prácticamente sin poder consumir, pues el IVA se va a hundir necesariamente. Y el impuesto a sociedades, pues se va a hundir también. Y los impuestos especiales sobre hidrocarburos, pues se van a hundir también. Entonces, bueno, pues tenemos un problema, el problema es de ingresos este año 2020, que ha sido un año excepcional, pero realmente el problema está en el gasto, en el volumen de gasto, que no para de crecer. Es que nunca se plantean recortar gasto, jamás. quieren ir un poco, ¿no te parece a ti, Juanma, que quieren ir un poco una cuadratura del círculo? Es decir, compaginar una caída notable en los ingresos del Estado, por razones que has expuesto de una manera magistral, no se ha recaudado IVA porque no se ha consumido, no se ha recaudado IRPF, o mucho menos porque la gente trabaja menos, y no se ha recaudado sociedades porque las empresas están cerradas o en pérdidas. Pero sin tocar nada del gasto, es decir, quieren mantener los gastos cuando sus ingresos han disminuido de manera muy significativa. Vamos a llevárnoslo, por ejemplo, a una economía familiar en la que uno de los miembros se queda desempleado, y en esa familia automáticamente lo primero que hacen es, bueno, buscar un nuevo empleo, está claro, pero antes de eso, ajustarse el cinturón. Bien, esta Claro. lógica tan elemental, el Estado no la tiene. Aquí se pide un préstamo sin pedirlo. Porque claro, si tuviesen que pedir un préstamo, digamos que bueno, que cuando emiten deuda hay un préstamo del Banco Central Europeo, de los que eso es un cachondeo, bueno, ya hablaremos de ello, o de los mercados financieros que son quienes financian esa. Pero aquí realmente lo que hay es un gasto asignado y un incremento. O sea, tú es en tu casa. Tienes una caída de los ingresos, como te has dicho, porque alguien entra, se queda en paro, con lo cual va a haber un gasto adicional que no habías y además no hay entradas porque ha dejado de consumir y te ajustas. ¿El Estado qué hace? Gasta más. Hace exactamente lo contrario, es absolutamente anti, no voy a decir natural, porque no hay nada realmente natural, pero es antilógico, o sea, es absolutamente alógico. En vez de ajustar, lo que hace es inmediatamente incrementar el gasto para ver si puede cerrar. Es decir, es estar en una partida de póker donde entras en una martingala que cada vez que pierdes doblas la apuesta a ver cuándo sales. Pues esa es la forma que tiene de jugar. Claro, ese proceso en estadística es un proceso estocástico muy, muy conocido. Cada vez que pierdes doblas la apuesta para salir antes, se llama la ruina del jugador. O sea, tiene un nombre específico que es la ruina del jugador. Bueno, pues ese proceso lo podemos estudiar relativo a la situación económica en general de prácticamente cualquier gobierno europeo, salvo el alemán y el irlandés, y estamos en un proceso de ruina del jugador, un proceso técnico, insisto, no lo quiero llamar así de forma alegre, sino que es un proceso técnico que se llama así, la ruina del jugador. Los defensores de los impuestos, como partidos, son muchos, el partido puede ser Podemos o el Partido Socialista, bueno, prácticamente todos, en mayor o menor medida, son defensores de tienen un discurso hiperfiscal. Lo que te vienen a decir es que el Estado no se puede quedar sin recursos en los momentos más duros, porque necesita redistribuir. Lo cual, bien, en el caso de la crisis sanitaria parece claro, han tenido que gastar más en sanidad, pero creo que hay una cosa que no entienden bien y es que tienen unos recursos limitados y como cualquier persona o familia o empresa, tiene que priorizar. Aquí las priorizaciones brillan por su ausencia. O sea, tienes un presupuesto que en el mes de marzo de 2020, que era prorrogado del último del PP, en marzo de 2020 se te viene abajo, bueno, antes, pero realmente en marzo, se te viene abajo todo completamente por la pandemia, ¿vale? Se declara el estado de alarma el 14-16 de marzo, se cierra el país, se cierra la economía durante 100 días. Tú imagínate una empresa que se enfrenta a una situación como esa. Lo que hace es, oiga, yo tengo un presupuesto preparado, hay que reasignar. En este país y prácticamente en ninguno, esa posibilidad de reasignación, como tú has dicho, en términos de prioridades, no existe. O sea, seguimos pagando exactamente lo mismo en vez de redistribuir las partidas de gasto allí donde hace falta. Yo me preocupé en el mes de abril de hacer un pequeño análisis de los presupuestos y a mí me salía que se podía, así simplemente en partidas gruesas del presupuesto, había más de 20.000 millones de euros que se podrían haber utilizado, evidentemente cambiando la ley, no estaba la ley cambiada, pero que realmente se deberían haber reasignado a lo que realmente importaba. ¿Y qué importaba en ese momento? Obviamente la sanidad, lo más importante, pero también si estás cerrando el país y estás obligando a la gente a quedarse en casa, lo que no puedes hacer es cerrar los bares y decirles, oiga, usted se queda en su casita como se quedan los demás. No, es que yo vivo de que venga. Claro, pues ahora no vive. Hombre, por favor. O sea, habrá que conste que yo sabes perfectamente que yo de ayudas del Estado no soy, soy muy reacio a ellas. En condiciones normales, estamos hablando de una condición excepcional, una situación absolutamente excepcional. En situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Lo que no puede ser es que en condiciones excepcionales, las medidas de siempre, cayendo la recaudación no pasa nada, emitimos más deuda, el Banco Central Europeo emite más dinero, la FED emite más dinero, todos emiten más dinero, y todos creemos que esto es jauja. Evidentemente hay más de 5 millones de personas que saben que de jauja nada. 4 millones oficiales de parados, 1 millón y pico de personas que están en ERTE de una manera o de otra, pues tenemos prácticamente 6 millones de personas que saben que de jauja nada. Pero quien no se da cuenta de esto es cuando te llega la paguita, te llega el cheque, pues está funcionando, esto está funcionando, no, está funcionando, no. Te están dopando. Estás metido en un programa de metadona, para salir de la heroína. Otro de los argumentos que suelen dar los defensores de los impuestos, que suelen coincidir además con los defensores de la inflación, una cosa y la otra suelen ir de la mano, es que dicen que todos nuestros problemas, ya lo dijeron en la última crisis, provienen de que el Estado no tiene capacidad para emitir moneda, es decir, que no tiene soberanía monetaria, y que si pudiésemos emitir nuestras propias pesetas como antaño, pues esto nada, se sorteaba sin ningún problema. El hecho es que es cierto, España no tiene soberanía monetaria porque la cedió al Banco Central Europeo hace ya más de 20 años, pero el Banco Central Europeo, digamos que por utilizar la terminología coloquial, se está portando. La deuda española en el balance del BCE ha pasado, pues tengo aquí los datos, de 340.000 millones en marzo, de 336.000 en febrero de 2020 a 495.000 en marzo de este año. Así que, a pesar de que no tienen capacidad para emitir, les ha entrado un montón de dinero. Hombre, claro, porque lo que ha hecho el Banco Central Europeo es monetizar absolutamente toda la deuda. Yo recuerdo hace años, hace 10, cuando la crisis del Lehman y demás, hace ya 14 años, al comienzo, me preguntaba, ¿pero será capaz el Banco Central Europeo de monetizar la deuda? Y me decía un economista que cayó en desgracia posteriormente, al que yo quiero mucho, me dijo, no te quepa duda que el Banco Central Europeo acabará monetizando, y ha monetizado, o sea, es que es así, y no nos puede quedar absolutamente ninguna duda de que va a seguir siendo así. Es decir, tú imagínate esto con capacidad de emisión propia. O sea, no habíamos llegado a 2020, habíamos quebrado mucho antes. O sea, ¿quién tiene capacidad de emisión propia? La tiene Zimbabue, y Zimbabue tiene los billetes que llevo yo en el bolsillo, de $1 millón zimbabuenses, que es que es de cachondeo, y es que es así todo. Bueno, se hubiera argentinizado esto hace ya muchos años, esencialmente. No. Estamos de hecho muy muy muy camino de todo lo que es la crisis de primero una posible rotura del euro en un momento dado, porque esto no es sostenible, y por otro lado en una argentinización de la economía, claramente, y bueno, pues con todo lo que eso supone. Pero esto va más allá de España. Esto va a todas partes, evidentemente, toda la Unión Europea o toda la zona euro está pendiente de esa emisión brutal de deuda, que viene acompañada de deuda y de dinero, que viene acompañada por la misma política por parte de Estados Unidos, que viene acompañada por la misma política por parte del Banco de Inglaterra, y de la misma política desde hace ya más de 25 años y más de 30 de Japón. Entonces, bueno, pues ahora empiezan a hablar otra vez de la inflación. Vamos a ver, inflación llevamos teniendo desde hace muchos años. ¿Cómo es posible que estén las criptomonedas, que esté la bolsa en los niveles en los que está de máximos con una crisis galopante como en la que estamos? ¿Es que tiene sentido desde un punto de vista económico? No lo tiene. ¿Y por qué ocurre? Pues porque todo el dinero está yendo ahí, con lo cual la pérdida de valor de la moneda, y tú sabes perfectamente de qué te hablo, porque ya viste por qué cayó Roma y lo estudiaste muy bien y eres un especialista en inflación, la pérdida de valor de la moneda es lo que es inflación, no que suban los precios, que eso es una consecuencia de que deja de haber dinero en ahorro y pasa a estar el dinero en gasto. Pero si el dinero puede seguir yendo a las entidades, al sistema financiero vía inversión, pues evidentemente la moneda está devaluándose porque está perdiendo cada vez más valor. Punto. Claro, la inflación se refugia a veces en activos concretos, como pueden ser las materias primas, como pueden ser los inmuebles. En España tuvimos un proceso de esos que nos costó bastante caro. De hecho, buena parte de la inflación sigue refugiada en los inmuebles. A pesar de la crisis y demás, comprar una casa en España sigue siendo caro. Sigue siendo caro porque además no es más. Primero, porque el mercado es relativamente estrecho. Segundo, porque siguen siendo los ayuntamientos quienes tienen la última palabra, no hay suelo libre, ni siquiera hay zonas de especial protección y todo lo demás libre, ¿no? El ayuntamiento, que en este caso es la administración que tiene que tutelar, pues lo que hace es trincar cuando puede de ese tipo de recalificaciones y demás. Y luego, por último, que los españoles tenemos la costumbre de invertir nuestros ahorros a largo plazo en vivienda. No porque vaya a seguir subiendo siempre, que eso es lo que se decía en los años 90 y los años 2000, sino simplemente porque nos gusta dejar eso a nuestros hijos. ¿Por qué? Pues después es un tema de tradición, no lo sé. En Alemania tienen menos costumbre de comprar vivienda. Nosotros tenemos esa costumbre. Esa será buena o será mala. Entonces, claro, pues el mercado sufre con ello, claro, lógicamente. Si todos compramos dentro de un orden y además nos gusta comprar en Madrid. Oye, es que te sales de Madrid 150 kilómetros y los precios son la décima parte. Bueno, Claro. eso sucede en Nueva York también, ¿eh? Lo caro es Manhattan. Claro, lo caro es Manhattan y lo caro es el Central London y lo caro es París y lo caro es que es lo que ocurre, ¿eh? Que donde está el meollo del tema es lo que es caro. Cuando te sales, el tema cae. Bueno, eso lo decía en House of Cards, lo decía Frank Underwood. Decía que el poder era como el mercado inmobiliario, que todo es emplazamiento, emplazamiento, emplazamiento. No tenía mucho más. Bueno, sobre la vivienda, de hecho, recaen infinidad de impuestos que luego se vuelven a pagar otra vez, o en parte se vuelven a pagar con el impuesto de sucesiones. Es un caso especialmente sangrante, ¿eh? Que yo no sé todavía cómo quedan los que se dicen defensores de la gente, ¿eh? Cómo queda gente que de partidos políticos que lo defienden tan ardorosamente, además, con una idea redistributiva un tanto absurda y casi teórica, pero teórica de estos libros que lee el ministro Garzón. Es decir, que no se pueden transmitir en la calle de ninguna manera, porque este es un país de propietarios. Eso es lo que acabas de decir. Entonces, bueno, pues todo el que tiene una propiedad, el mismo, su compañero o excompañero Iglesias, cualquiera de los que tenemos una propiedad, sabemos primero que tienes que estar pagando todos los años un impuesto de bienes inmuebles, tienes que estar pagando la tasa carruaje si tienes la suerte de tener un paso de carruajes en tu vivienda. Tienes que estar pagando decenas o muchos impuestos. Y luego la transmisión, evidentemente. Y luego la transmisión, en el caso de que ocurra, que tienes que pagar por ella. Y si no hay transmisión, y lo que hay es una transmisión a tus herederos, pues de nuevo impuestos. Entonces, bueno, pues es absolutamente insostenible. Es lo que decía Reagan, o sea, si se mueve, si no se mueve, sacúdele por si acaso, y si se mueve, sacúdele definitivamente. O sea, es intolerable. O sea, con un gasto de las administraciones públicas, el último publicado, que suma aproximadamente 300.000 millones de euros, ¿cómo es posible que estén diciendo que estamos que quieren meter 90.000 millones de recaudación adicional al año, que no se va a cumplir, que vamos a pagar las rentas medias, como siempre los que estamos sujetos a retención, y que todo lo demás se va a esfumar con el aire? ¿Cómo pretenden 90.000 millones? Porque hay una teórica brecha fiscal con Europa de 5,5 puntos, que es falsa. En el papel existe, evidentemente, ellos recaudan aproximadamente el 45% del PIB, nosotros un 39%, números redondos, ¿eh? Ahí hay unos 5 o 6 puntos aproximadamente, que son del orden de los, en términos de magnitud del PIB nuestro, pues vienen a ser unos 75.000 millones escasos de euros al año. Pero bueno, pues eso es lo que dejamos recaudar respecto a Europa. Ah, claro, es verdad, pues eso así dicho es cierto. Ahora, lo que no te dicen es que nuestro paro es tendencialmente 11,5 puntos superior al de la Unión Europea en los últimos 10 años. Eso significa que casi 3 millones de personas deberían haber estado trabajando, y que si hubiesen estado trabajando y hubiesen estado produciendo y hubiesen estado pagando impuestos, pues hubiesen pagado del orden, hubiesen generado cada año del orden de 75.000 millones de euros. Coño, de los 90.000 que pretende pegarle una estacada ahora, 75.000 se explican por el paro. Bueno, okay. más luego la economía sumergida, que en ciertas zonas de España no. Es toda una institución. Supuesto. Eso por supuesto, claro, que se escapa, ¿eh? Pero yo solamente te digo, tú transfieres esos 11,5 puntos que tenemos de diferencial en empleo con Europa en los últimos 10 años, transfiérelo al mercado. Olvídate por un momento de la economía sumergida, ¿eh? Que se reduciría inmediatamente si esa gente trabajase, ¿vale? Y si los impuestos fuesen un poquito más lógicos, ¿vale? Pero es que, y mira que lo odio, pero ceteris paribus, si todo se mantuviese igual, estamos hablando de una recaudación que podía ser aproximadamente cada año, lo he dicho 75.000 antes, ese es los 6 puntos de diferencial, podría ser del orden de cerca de 40.000 millones al año. Es decir, la mitad de los 90.000 se explican directamente por falta de empleo. Joder, pues ya está. Pues, pero curiosamente quieren reformar también el mercado laboral para hacerlo más rígido, es decir, para que genere todavía más desempleo. Es una doble cuadratura del círculo, como ves. Es que no entienden cómo es el mercado. Vamos a ver, el problema es cuando tú diseñas algo y no piensas en el usuario. La típica foto de un jardín precioso, un parque precioso, donde de repente hay una esquina por la que la gente atraviesa el césped, la pradera, y hace un atajo. Es evidente que donde está ese atajo destrozando la pradera, tenía que haber el diseñador montado un caminito, que no lo hizo porque no entraba en sus planes, porque él sabía por dónde tenía que ir la gente. Y la gente tiene que ir primero por este sitio en línea recta y luego girar a la derecha o girar a la izquierda. No, pues la gente busca sus atajos en este caso, con lo cual hay un fallo de diseño. ¿Qué ocurre? Que cuando lo vemos en un parque, pues no pasa nada, pero cuando lo vemos en los impuestos y lo vemos en la creación del mercado de laboral, pues entonces tenemos un problema, porque esa rigidez teórica que ellos dicen, no, es que esto se va a arreglar, es que no podemos hacer que la gente se jubile más tarde porque entonces los jóvenes no tendrán empleo. No es siempre la misma historia de que el empleo es como una tarta que se reparte y que si tengo los señores de 67 o 70 años trabajando, le van a quitar el empleo a los chavales de 18. Eso es mentira, ¿eh? Pero como no lo van a entender nunca, pues entonces lo único que hay que hacer es intentar que estos señores estén en el gobierno el menor tiempo posible y hagan el menor daño posible. El problema es que todo viene desde abajo. Cuando tú creas una cultura y una sociedad basada en una educación que está transmitiendo constantemente ese mensaje, pues es muy difícil que lo puedas cambiar. Es muy difícil, por no decir imposible. Luego hay otro elemento, Juanma, y es el del supuesto maná europeo, ya sabes, los 140.000 millones de euros de un programa que le han dado el nombre Next Generation EU, que tiene nombre de zapatillas de deporte, de Nike o de New Balance o algo así, una cosa horrorosa. Bien, de esos 140.000 millones, la mitad aproximadamente, unos 70.000, son a fondo perdido, es decir, es dinero regalado, pero no termina de llegar, entre otras cosas porque el constitucional alemán lo ha parado. Ha dicho que bueno, que por ahora no, y le ha dado orden al presidente de la República Alemana, que no puede dar curso a aquello. Claro, estos retrasos, ese dinero que ya estaba comprometido, ya habían comprometido el gasto de un dinero que no han recibido y que no saben cuándo van a recibir ni Pero qué que los tendrán iban que a hacer recuperar. para recibirlo. Pues que tendrán que hacer para recibirlo es esperar a que abran el grifo en Bruselas. Eso es lo que tienen que hacer. Y seguir vendiéndolo, ya nos lo ha presentado la asignación de los 70.538,05. Que me hace mucha gracia el 05, porque una de las 30 partidas, de las cuales 27, 26 son con gasto asignado, y hay cuatro partidas que no tienen gasto: la revisión de impuestos, la revisión del Pacto de Toledo y demás historias. Eso no tiene, no, no cuesta dinero, a coste cero, pero todo lo demás lleva un montón de dinero asignado. Bueno, pues en esos 70.538,05 millones de euros ya sabe perfectamente el gobierno dónde los va a colocar. Lo sabe, las 27 partidas presupuestarias, todas muy diligentes, todas muy resilientes, todas muy sostenibles, todas muy justas, equitativas y con perspectiva de género. Lo sabe perfectamente. Vivienda, la partida de vivienda se lleva prácticamente el 20%. Yo Sí, no digo que no haya falta de vivienda, pero rehabilitación de fachadas, ¿no? esa es una de ellas, los 6.800, rehabilitación. Pero es que hay otra más que suma otro tanto, que no me acuerdo ahora cuál es el nombre, es la partida 2, y entre las dos suman del orden de 13.000 millones de los 70.000, es decir, prácticamente un 20%. Para inteligencia artificial hay 500 millones de euros. Para ciberseguridad ni lo encuentras prácticamente en el documento. No digo que no hablen de ello, digo que es difícil de encontrar. Es decir, los grandes retos en este país es hacer más casas y arreglar las casas que hay, para que sean, eso sí, sostenibles y ecológicas. Eso es muy importante. Bueno, pero el negocio para los amigos ya sabes dónde está. No está en la Exacto. inteligencia artificial, como bien sabes, sino en construir casas. Al final, esencialmente pueden cambiar el envoltorio, la cancamusa, pero en el fondo sigue siendo exactamente lo mismo. El tema es, además, ahora generar negocio en la rehabilitación de viviendas. Oiga, su casa no es sostenible. Usted necesita unas chapitas de estas de captación de energía solar. ¿El cuánto me va a costar? No, no, se lo pone el gobierno. Ah, pues me lo pone el gobierno, pues ya está. Entonces lo paga Europa, que me pongan unas antenitas, unas placas de energía solar en el tejado, y fantástico. ¿Y luego la obra que hay que hacer? Pues también la paga Europa. Pues nada, que lo pague Europa. Y estamos haciendo lo de siempre. Los que venían a cambiar el modelo productivo siguen apostando por la vivienda, ¿vale? Y por el ladrillo. Pues muy bien, pues lo de siempre. Pero que es lo fácil, por otro lado, ¿eh? Curiosamente, vamos a ver, con 140.000 millones de euros, claro, porque ese es dinero, pues no sé, para un país quizá como Portugal, pero para un país como España, 140.000 millones de euros es lo que se gastan en pagar pensiones. De hecho, no les llega para pagar las pensiones de un año. Es aproximadamente lo que cuestan los salarios de los empleados públicos, un solo año. Así que todo lo que va a llegar a España del programa este Next Generation EU daría para pagar uno de los dos capítulos, un solo año, 2022, pongamos por caso. Si te pones a pensar que con eso vas a reformar la economía, es decir, que tú pides un préstamo para tu vivienda para rehabilitarla y le vas a meter un valor adicional, pues puedes pensar en ello. Digo, a nivel particular, que hay estos programas de la tele que se ve, quiero vender la casa, su casa está hecha una mierda, oiga, necesita usted meterle 20.000. ¿Cuánto vale mi casa ahora? Ahora mismo su casa vale 100 y después de la reforma de 20 vale 150. Pues, coño, pues le he metido un valor añadido de 30.000 invirtiendo 20. Oye, pues digamos que bueno, pues que puede ser un negocio, es decir, es poco dinero en global, no, vamos a ver, no es poco dinero, es un pastón, ¿eh? Pero bueno, que tú dices que paga las pensiones y poco más, pero realmente, oye, si tú vas a hacer un cambio sustancial en el modelo económico y vas a apostar por una economía realmente digitalizada, novedosa, vas a ser la Estonia del sur de Europa, y dices, oye, pues esto puede funcionar. No, no, es que volvemos a ser la España del ladrillo. Que el 20% se va en reformas, ¿eh? Y no se va realmente a donde se tendría que ir. Entonces, insisto, o sea, a mí no me preocupa tanto que sea más o menos dinero, que me preocupa evidentemente, pero es en qué se va a gastar ese dinero. ¿En qué se va a invertir? Porque yo no quiero hablar de gasto, yo quiero hablar de inversión. Y sí, de acuerdo que es muy importante que no haya emisiones contaminantes y todo lo que quieras, ¿vale? ¿Pero qué vamos a estar? ¿Cambiando las calderas? O sea, el dinero va a venir para cambiar calderas de gasoil, a cambiar, a meter enchufes en los tejados. ¿A eso vamos a jugar? Bueno, para comprar vehículos eléctricos. A eso también, claro, sí, llenar, quitar los coches diésel y que en 2030 o 2040 circule el último diésel para que en 2050 ya todo el parque sea eléctrico. Bueno, pues muy bien, pues, vale, pues no es el modelo por el que yo... en el que yo creo, pero bueno, es en el que creen ellos, y el problema es que nos toca aguantarlo. Tiene un aire, no sé si te parece a ti, un aire un poco soviético, de planificación desde arriba, de ver el mundo, en lugar de hacer planes quinquenales, los hacen a 10 años, ¿no? Pero siempre están con, no, dentro de 10 años va a haber tanto, va a haber cuánto, porque nosotros vamos a poner los medios para que esto se consiga. Luego, por supuesto, no se consiga, y todo a un coste gigantesco, porque este programa de la Unión Europea es un programa billonario, pero billonario con B. Al final habrá que pagarlo de alguna manera. El dinero no se coge en los árboles. Y es quinquenal, como bien has dicho, este sí que es quinquenal. Bueno, este es quinquenal, correctamente. Claro, o sea, este es soviético total. Que nos gusta la planificación, o sea, es que vamos a ver, un político que no planifique, ¿qué es? O sea, si tú a un político no le das la batuta para poder planificar y cambiar la sociedad, deja de ser político, pasa a ser una persona normal y corriente. Ellos necesitan sentirse ingenieros sociales, Y entonces, claro, pues von der Leyen en Europa repartiendo la pasta, el Banco Central Europeo al unísono con ellos y tal, pues ya está. Entonces, pues tenemos la orquesta perfecta para decir por dónde tiene que ir Europa en los próximos años. Y ya está, pues ingenieros sociales. Luego, pase lo que pase, no se van a hacer responsables a título individual de lo que suceda. Se irán a su casa con una pensión estupenda y ya está, porque ese es otro de los problemas que tienen. No les va a pasar nada si arruinan a millones de personas. Nunca les ha pasado siempre es la mala suerte, siempre es las malas decisiones que se tomaron, ellos están protegidos completamente. O sea, yo lo siempre hago el mismo símile, hacen un helado, un pastel, le echan sal, lo dejan en la nevera, lo vamos tomándolo tal, y cuando vamos a protestar ya están fuera, y es que fue la mala suerte, ¿sabes? Y el problema aquí es que el concepto de mala suerte están viviendo los que están viviendo y los demás lo estamos sufriendo, porque de las malas decisiones de hoy, ellos, cuando se vayan, no responderán nunca, porque a lo mejor se van en unas elecciones, pero no tendrán otro tipo de responsabilidad, solamente la política, cuando realmente tendrían que tener una responsabilidad muchísimo mayor. Sí, y sí. Desde luego no política solo. Que se dice, no han metido a ningún banquero en la cárcel, tampoco a ningún político. No, por tomar malas decisiones. Si un banquero arruina un banco, un empresario una empresa, bueno, o realiza alzamiento de bienes o algo así, va directo a la cárcel. Pero ningún político por mala gestión, por dejar la mano. el... Bueno, solo van cuando han metido la mano en la caja, si queda demostrado, pero si un político genera, qué sé yo, 3 millones de desempleados, con 3 millones de historias trágicas, se va a su casa tan feliz, ¿eh? Y además sigue dando conferencias por ahí a millón. Y da lecciones, eso es, y da lecciones. Y asesora a gobiernos extranjeros. Es maravilloso. Bueno, pues con esto ya vamos a terminar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo hoy, Juanma. Bueno, siempre lo es, pero es que además hoy hemos podido compartir la conversación con todos los contraescuchas. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. El placer ha sido mío, Fernando, como siempre que hablo contigo. Bueno, pues queridos amigos, nosotros vamos a pasar ahora con Pizarro, que nos va a hablar de la vacuna rusa, de la Sputnik V. Que la EMA vaya a Rusia a evaluar la vacuna Sputnik es un síntoma de la incapacidad de la Unión Europea para gestionar eficazmente los suministros necesarios para una vacunación poblacional adecuada. Si además le dan el visto bueno, será la prueba de que se ha perdido mucho tiempo desde agosto de 2020. Como ya sea aprobada por la EMA o por estados individualmente o sin aprobación de nadie, la Sputnik tampoco está en condiciones de abastecer las necesidades reales, este viaje de la EMA no es una solución para nada, sino que será simplemente una vergüenza para la Comisión Europea. Si finalmente se aprueba la Sputnik por la EMA, quedará palmariamente claro que la política obstruye las decisiones técnicas y estas obstrucciones cuestan vidas, y todo sin apenas consecuencias para los políticos. Si finalmente sigue sin ser aprobada, será como hasta ahora otro elemento de confusión en toda la mala gestión de la pandemia. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, espero que os haya gustado este programa con Zafra. Es la primera vez que viene. Trataré de que venga más veces porque es un fuera de lo común. Le tenéis en Twitter y le tenéis también en las librerías, porque como os he dicho al principio, el programa tiene dos libros estupendos. Y si sois jóvenes y queréis estudiar economía, no lo dudéis. Preguntad en CUNEF, donde además de salir como unos economistas excepcionales y muy bien preparados, pues quizá tenéis la suerte de tener a Juanma como maestro. Bien, pues con esto, como os decía antes, nos despedimos ya. Hasta mañana.